Sergio Núñez. ¿Cómo estás, Sergio? Te saluda Franco. Me acompañan Víctor y Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Bien. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. No quise dar muchos datos para que lo cuentes vos en persona, Sergio. ¿Cuál es la iniciativa que tienen en realidad? Cuente su historia, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que le pasó? Totalmente. En familia, que lo hacen en familia, Víctor, y forman parte de un programa aparte apoyado por la Municipalidad de Tandil. Contanos, Sergio, tu historia un poco, ¿cómo nació esto? Sí, mira, esto nace a raíz de una problemática que había acá en la ciudad, un grupo de adolescentes que, bueno, eran casi en todos los barrios, se habían armado barritas y, bueno, y se dedicaban a salir, a delinquir, a patotear a otro, pegarles a otro, lo dejaban mal, y en una de esas ligó mi hijo, me lo agarró un grupo de adolescentes, me le pegó, me lo dejó internado muy grave. Y bueno, a raíz de todo eso decidimos a ver si se podía hacer algo, ya que no considerábamos por ahí que tomar venganza por mano propia fuese la solución, porque tomando venganza por mano propia estos chicos no iban a cambiar. La idea nuestra era, cuando hablábamos, era decir qué podemos hacer para cambiar a estos chicos, realmente que haya un cambio real en ellos. Entonces tomar venganza por mano propia no era una opción. La justicia, lamentablemente, una vez que empezamos a investigar cómo es el sistema de menores y más el de mayores, dijimos que tampoco era una opción que vayan presos, porque realmente es terrible la forma que vive una persona que está detenida. Imagínate que estamos en 2017 y todavía dentro de las cárceles hay tuberculosis, así que de ahí a ese nivel estamos hablando, que las cárceles evidentemente no cambian a nadie, en todo lo contrario, empeoran a las personas. Entonces decidimos hacer algo por estos adolescentes, de poder darle la posibilidad a ellos de decir, bueno, no están estudiando, no trabajan, están todo el día en la esquina, por ahí no tienen un referente en su familia que le marque un camino para el día de mañana ellos puedan desarrollarse como personas de bien, que trabajo, en qué pueden hacer de sus vidas. Entonces empecé a acercarme un poco a estos adolescentes, empecé a hablar con ellos. Al principio tuve mucha resistencia, después, bueno, de a poquito, cuando empecé a hablar de a uno, ya aflojaron un poquito. Y bueno, de ahí en adelante empezamos a tener un diálogo con ellos. Ahora, Sergio, una consulta. ¿Estos chicos golpearon a tu hijo? No sé si estaba en bici tu hijo o simplemente estaba caminando por ahí. No, venía caminando. Venía caminando, lo golpean, ¿no? Y vos, ¿qué investigación hiciste? O sea, ¿cómo encontraste a estos chicos? No, los chicos eran todos del barrio, yo los conocía. A él le pegan por una cuestión que quería que se sume a su barrita. Y como él no estaba en ninguna barrita, no le interesaba esa movida, directamente lo dijeron, estás conmigo. O sea que tuviste que buscar a hablar con gente que estaba a la que veías constantemente, digamos. Sí, de hecho yo pasaba después de la agresión. Al principio ellos ponían la mano como si tuviesen un revólver con los difícil, dedos. Y yo pasaba y me hacía como que me tiraban un tiro. Y bueno, con estos chicos hoy por hoy estamos trabajando. Pudimos acercarnos, yo creo que la mejor forma de combatir la violencia es a través de la paz. Violencia más violencia genera más violencia. ¿Fuiste y les hablaste personalmente? Sí, me la acerqué a ellos, le empecé a hablar, le empecé a explicar cómo son las cosas, le empecé a decir que su futuro lamentablemente estaba diezmado. Estamos hablando de chicos que estaban todo el día en la esquina, muchos consumiendo una que otra sustancia. El alcohol primero, después, bueno, el flagelo de la droga, como yo creo que en casi todo, en todo el mundo está, ¿no? Que de pronto un adolescente empieza metiéndose ahí por probar, porque queda ganchero, por lo que fuese, y después, bueno, eso te va llevando para poder conseguir eso, como no tienen dinero, no trabajan en nada, a delinquir, y ahí arranca todo una cadena que lamentablemente está destruyendo una generación completa de adolescentes, niños y también jóvenes, ¿no? ¿Y qué decidiste hacer, Sergio, entonces, con estos chicos? Entonces yo le empecé a ellos plantear qué iban a hacer cuando sean grandes. Sí. Y yo le dije, hay una canción que conocemos, ¿no? Que dice que, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sí. Entonces yo les dije, nene, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Cuando tengan 20, 30, 40 años. No, esta es una generación medias de la tecnología, ¿no? Entonces yo le digo, ustedes no son como un celular, chicos, que van a bajar una aplicación cuando tengan 20, 25 años y tengan una familia y van a bajar una aplicación de la red para decir, bueno, soy albañil, soy, no sé, abogado. No existe eso. Vos tenés que empezar a trabajar hoy para el día de mañana tener un futuro, vos y tu propia familia el día que la tengas. Y bueno, ya empezaron a hablarme de diferentes oficios, qué le gustaría a ellos ser. Yo le decía, vamos a hacer ejercicios, ponele que tenés 40 años, ¿qué sos? Y me decía, y no sé, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Ponele que sos lo que te gustaría hacer. Y bueno, de ahí surge la idea de armar una bicicletería. Muchos querían tener una bicicletería, que es una bicicletería importante que maneja todo, que es bicicletas de descenso y demás. Entonces ellos me decían, me gustaría tener una bicicleta así. Entonces dijimos, ¿por qué no? Entonces empezamos a hablar y cómo montarla. Y bueno, de ahí empecé a hablar con el municipio. Le dije, mirá, yo soy fulanito de tal. Ellos me empezaron a invitar a los foros. Y dije, mirá, a mí me pasó esto y yo creo que estos chicos los podemos ayudar de esta manera. Armando una bicicletería, y bueno, empezamos con ese con esa iniciativa. El municipio, a través de la Protección Ciudadana, que es la secretaría que nos dio el apoyo primeramente, encaramos el proyecto de bicicletería comunitaria Tandil, que de hecho así figuramos en la página de Facebook. Y la idea era, ¿cómo hacemos para reparar bicicletas? Primero claro. necesitamos las bicicletas. No teníamos bicicletas, entonces salí por los medios, pidiendo bicicletas a la gente que está en el fondo de las casas, que no las usa, que están tiradas, que muchas veces molesta. Entonces, esa es la bicicleta que íbamos a empezar a reparar, la idea era que lleguen, que le íbamos a hacer un inventario, cómo está la bicicleta, a ver qué había que repararla, las desarmamos todas, las lijamos, la volvemos a pintar, la volvemos a armar, y la pusimos a la venta, y el dinero recaudado era para los chicos, para que ellos ya puedan tener su propio dinero y empezar no a trabajar. Claro, a sentir lo que es el fruto del trabajo. Exactamente, era enseñarle la cultura del trabajo y que ellos realmente, que chicos que no tenían fe ni siquiera en ellos, de pronto puedan ver que pueden hacer algo bueno. Claro. El problema que teníamos, ya teníamos resuelto qué íbamos a hacer, teníamos resuelto el tema de las bicicletas. El problema era que, ¿cómo hacíamos para reparar bicicletas? Porque yo me río y mucha gente me dice, vos sos un cara rota, porque yo digo, es cierto, yo parchaba una bicicleta y a media cuadra se me desinflaba, así que... Claro, te iba a preguntar si vos tenías el oficio de bicicletero. Nada que ver. No sabía ni lo que era un bolillero. Entonces fui, hablé con un bicicletero, el bicicletero primero me dijo, pero vos estás loco que yo ya estaba con estos pibes que son un desastre, vienen haciendo quilombo por todos lados. Entonces empecé a hablar de que a las personas hay que darle una oportunidad. Digo, si a mí me hicieron lo que me hicieron, yo le estoy dando una oportunidad, ¿por qué no dárselas vos? Y bueno, que sí, que no, bueno, aceptó, así que le di un curso de bicicletería y bueno, y así arrancamos, empezamos con eso, ese era el objetivo a corto plazo, teníamos objetivos más también a largo plazo, yo le empecé a hablar todo lo que es cómo se maneja un negocio, cosa que el pibe salga preparado, sea bicicletero, o sea, ahora que estamos con los pales de tarima haciendo muebles de jardín, sea con eso, con los estampados de remera, que ahora ya dentro de 2 semanas arrancamos, sea con cursos diferentes que estamos programando para más adelante, que los pibes puedan salir con una preparación de decir, bueno, yo mañana hago lo que hago, yo ya sé cómo hacerlo, desde la parte económica, de cómo administrar un negocio, a cómo arreglar la bicicleta, o hacer un mueble, o hacer un estampado en remera, es decir, estamos enseñando todo eso, estamos preparando chicos. Disculpame, ¿y hoy tu hijo es amigo de estos chicos? Y sí, no le quedó otra. Yo digo, yo le hice esto, pero la gran tarea fue de él, que tuvo que perdonar. Claro. Él le costó, porque obviamente él lo golpearon mucho. Él, de hecho, se me fue un día de mi casa. Bueno, gracias a Dios fue por una sola noche, al otro día volvió. ¿Te fue por este motivo? ¿Porque vos incorporabas a los chicos? Y sí, imagínate. Claro. Él estuvo internado por todo esto. Él le desfiguraron la cara. Y de pronto, como él, su papá hace esto, él no entendía nada. Decía, papá, soy yo tu hijo, ¿no? Ellos, ¿cómo que estás defendiendo a ellos y yo soy tu hijo? Y yo lo que le expliqué a él fue, mirá, hay chicos, a estos chicos el papá le tocó a algunos borrachos, otros delincuentes, otros no se hicieron ni cargo. Hay otros chicos que su papá le tocó abogado, no sé, qué sé yo, médicos. A vos te tocó este papá, que es un albañil, que encima que tiene un montón de trabajo lo que yo hago, mi actividad. Me hago tiempo también para estar con usted y también me hago tiempo para ayudar también a un montón de pibes. Este papá que te tocó, no hay otra cosa, lamentablemente, de última que le reproche a la madre porque le tocó a este papá, ¿no? No, me imagino que estará muy orgulloso porque al ver el cambio de estos chicos, porque me imagino, bueno, ahora nos contarás vos, Sergio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo la conducta de estos chicos fueron cambiando? Sí, de hecho bajó el índice de inseguridad con participación de menores en la ciudad, la misma policía, nosotros empezamos a trabajar junto con la policía, la protección de la Secretaría de Protección Ciudadana trabaja en conjunto con lo que es la policía local, entonces yo pedí que ellos también colaboren con nosotros, son chicos que la policía pasaba a la policía y siempre los paraba, le hacía el cacheo, sí, como se llama, cuando los tocan constantemente, si tenían una hostigación terrible, obviamente tenían antecedentes, son chicos que hay algunos que estaban cumpliendo una probation, entonces son chicos que no son fáciles. y de pronto yo lo que les pedía es darle un poco de soga, darle la oportunidad, si es feo, de pronto ir caminando por el medio del centro, te paren y te empiezan a hacer el cacheo, a ver si tenés algo, la vergüenza que eso le genera al pibe, entonces todo eso le hace tener mucho rencor, mucha bronca, y hay que darle la oportunidad, y con la bandera de que si a mí me lo hicieron y yo le estoy dando una oportunidad, ¿por qué ustedes no se la dan? Eso realmente funcionó, y bajó, te digo, muchísimo el índice de inseguridad con participación de menores. Le pusimos, aparte nosotros le pusimos reglas, dijimos, chicos, ustedes desde ahora en adelante no pueden tener más problemas con la ley, chicos, desde ahora en adelante ustedes no pueden faltar, porque ellos reciben, aparte de las ventas, reciben una ayuda económica, que es poca, es de 800 pesos, pero para ellos es mucha plata. Claro, sí, claro. Y si aparte faltan, es un incentivo. Claro, es un incentivo en realidad. Yo a ellos les digo, chicos, si ustedes faltan, yo les descuento. Y lo que yo les descuento de ustedes, si falta la primera vez, les cuento 100, si falta la segunda vez, 200, la tercera, 400, y en la cuarta vez que faltan, directamente se menos cobran. Pero la plata que yo les descuento, se la voy a dar a los chicos que sí vinieron a trabajar. Claro, no, que te la quedo. Tienen la obligación. La verdad que de es, uno estaba pensando, no. Es heroica, ¿no? La función de Sergio. Yo creo, ¿cómo se llama el hijo de Sergio? Mi nena es Joaquín. Bueno, Joaquín estará súper orgulloso, el padre es un superhéroe, la verdad. La verdad que Sergio, sí, te felicitamos por esta iniciativa. ¿Y sí. cuántos chicos más o menos están con vos ahí en el taller? Tenemos 12, y lo 12. Importante de todo esto, que a pesar que están aprendiendo la cultura del trabajo, porque yo lo que digo, ustedes no están trabajando, ustedes están aprendiendo, están haciendo un taller intensivo de cultura del trabajo, es que este año ninguno estaba escolarizado, este año todos, 12 estaban escolarizados solamente el año pasado, este año todos ya están anotados en el colegio, la idea, también es uno de los requisitos de eso, que tenían que reincorporarse al sistema educativo. Que también es también muy importante, como también aprender unos, yo creo que aún más que aprender un oficio. Así que todos los chicos ahora están incorporados para empezar la escuela. Sergio, para ir cerrando, contanos dónde te pueden encontrar en Facebook o en la red, para si alguien te quiere ayudar o sumarse a esto. Dale. En Facebook, mi Facebook personal es Sergio Núñez, y si no, en Bicicletería Comunitaria Tandil, que ahí es donde también mostramos todo lo que son nuestros trabajos, y también estamos trabajando con una organización, se llama Víctimas por la Paz, que somos un montón de personas a lo largo y a lo ancho del país que tenemos estas clases de actitudes, así que si alguno quiere también enterarse, de pronto hay alguno de su ciudad que de pronto no lo sabe, que están haciendo también actividades en Víctimas por la Paz, también ahí estamos trabajando con mucha gente a lo largo y a lo ancho del país que ha sufrido, que son víctimas, que han sido víctimas de algún atentado, y han decidido perdonar y buscar otra vía de solución, que es el diálogo, el consenso, y ver la forma de que no sea simplemente meter mucha más pena, sino que las personas que vayan a una cárcel o por estilo tengan la posibilidad también de un cambio, que sea una condena reparativa más que un encierro y nada más. Así que Víctima por la Paz, aquel que yo también que se quieren sumar ahí en la página de internet, lo pueden hacer. Bueno, Sergio, la verdad, te felicitamos de corazón, te agradecemos también por todo lo que estás haciendo por la sociedad, y la verdad ha sido un placer escuchar tu historia. No, un placer para mí poder estar en los medios, que ustedes me puedan hacer una nota y que se pueda conocer esto y que realmente se pueda multiplicar también en otras ciudades. Bueno, después hacerle escuchar a los chicos, nosotros te vamos a mandar el audio del programa para que le mandamos un saludo grande y que obviamente sigan para adelante, que les va a ir bien a todos esos chicos que vos le estás dando el taller de bicicleta. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. A ustedes también. Chao, gracias.